porque yo entiendo más que tú. Nunca comprenderán que sé de todo, porque estudio en la escuela de tu corazón.